Seguimos, sale aquí en la Nacional Rock mañana de domingo. Estamos en la mitad más o menos de este espacio que durante 2 horas compartimos cada mañana con todos los oyentes. Estamos en Corol, con K, por supuesto, corol@radionacional.gov.ar. Y te dije en la mitad para que vos me digas 50-50. 50-50 porque pasaron muchas cosas esta semana. El 50-50 se volvió a ser famoso, esa famosa frase de Perón. Pasaron muchas cosas esta semana que podemos analizar en este bloque, si te parece bien. Sí. Con algunas perlitas que tenemos bien guardadas los Corol. Sí, todo el mundo habló, Moyano empezó ya el viernes en el acto, hablando del 50-50, la presidenta a mitad de semana diciendo que estamos pasando el 48, o sea que estamos muy cerca del 50-50. En el barrio le decimos miti-miti, 50-50. Claro. Medio y medio le dicen en Uruguay. Medio podría ser también. Pero lo cierto es que es verdad, en algún momento también el Néstor Kirchner recordaba esta frase atribuida a Perón, pero muy poco se ha escuchado a Perón hablando al 50-50, y en un esfuerzo de Corol Producciones vamos a escuchar a Juan Domingo Perón allá lejos hace tiempo, por fines del 73, justamente, como decía recién Charlie, hablando al 50-50. Vamos a escuchar entonces. El gobierno se ocupará de que sea distribuida con justicia entre todos los que la producen, sin colateralismo y sin ninguna ficción. 50-50, como dicen, mitad y mitad. 50-50, mitad y mitad, la frase famosa esta semana, una frase de la semana. Muy aplaudida en ese momento, muy reconocida con el inglés de Perón. El inglés de Perón, no el inglés, sino su idioma inglés. No, por supuesto. Ingleses eran los ferrocarriles que Perón nacionalizó y que tanto Bolonqui también siguen causando a principios de semana lo que fue el Sarmiento, ¿no? Fue una de las frases de la semana, el 50-50, como la frase fue, no firmes con Telefe. No firmes con Telefe. Que le dijo la novia a esta María Cristianú cuando salió de la casa, amigo. A mí sé que me pareció que esa frase se la dijeron a Bin Laden antes de entrar en la casa nosotros a buscarlo. No firmes con Telefe, Cristianú, qué lindo, qué bien que estamos, Vos me querés decir que uno de los momentos más importantes de la semana, del año, tuvo que ver. No, la verdad que no. Escúchalo. A ver. El ganador. Bien, Cristian, ¿necesitas algo? Sí, no, estoy nervioso. ¿Vos? ¿Te vas a morir? Sí. Tranquilo. Tranquilo, Emiliano también. Ahora sí, silencio, por favor. Silencio. Por decisión de la gente, el ganador de Gran Hermano 2011 es... ¡Cristianú! Suárez, Cristianú, no me jodan con Bin Laden, con el 50 y 50, con la boda real, con la beatificación de Juan Pablo II. Nada de eso, Cristianú, esa es la palabra, ese es el héroe, ese tal vez sea el que ocupe el lugar que hubiere ocupado Rodríguez Larreta antes de decir, le vamos a romper el culo al lobo malo, dijo, no, mire que Rodríguez Larreta dijo, le vamos a romper el culo al kirchnerismo. Sí, sí, eso lo dijo, como diría Pichu. Lo malo no es esto de Cristianú, lo malo no es lo que pasó, Gran Hermano, lo malo de todo esto, ¿qué es lo que malo? Se firmó y recontrafirmó, y se contraafirmó, que va a haber un Gran Hermano 2012, que incluso empieza este año. Sí, o sea, no, de verdad. 2012, ¿por qué lo querés empezar en el 2011, señor? No, yo no entiendo eso, pero es verdad, va a empezar, va a haber otro Gran Hermano, y bueno, es la ley, es la cosa. Bueno, lo de Rodríguez Larreta, dijo cosas muy fuertes, yo no lo tenía en esa faceta, valga la rima, perdiendo la chaveta a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, que se quedó con la vendetta porque él quería ser el candidato por la ciudad y se metió Macri porque sabe que en segunda Rafael. Ahora, cuando él dice le vamos a romper el culo al kirchnerismo, saltó enseguida al rabino Berman y dijo, sí, pero antes hagamos internas. Claro. Antes hagamos internas. Sí, obviamente. Porque por ahí quería un poco más de democracia. Claro, hay que abrirse un poco al juego político. México. Y volviendo a Rodríguez Larreta, ya sabemos quién va a reemplazar a Miguel del Sena, el Mirachi ahora. Seguramente. La fórmula de Jorge Corona, presidente, Rodríguez Larreta va de vice. Otra de las cosas de la semana, muy fuertes, ¿eh? Cosas muy fuertes pasaron en la semana y tienen que ver con el deporte, sí. Tienen que ver con el gran Messi, porque más allá del triunfo de la semana pasada de San Lorenzo contra Huracán, como un gran mérito deportivo, bueno, mi equipo San Lorenzo. Un gran partido, lo vi enterito también. Messi con su Barcelona llegó a la final de la Champions League para enfrentar al Manchester en Wembley, ahora a fin de mayo, pero le ganó y dejó de lado al Real Madrid. Esta semana hubo un empate, como en el partido de ida había ganado el Barcelona 2-0 en el Bernabéu y con dos goles de Messi. Fue noticia esta semana el triunfo del Barcelona frente a un Real Madrid que todavía se sigue quejando de los arbitrajes en vez de pensar que con tanta guita que tienen no puede hacer ni dos pases seguidos. Mourinho se quedó en el hotel y en el partido le dieron tan duro a Messi que iba para un lado, para el otro, defendía, subía, le pegaban, se la pasó tirado en el piso, parecía Rodríguez Larreta. Y justamente... a pedido del público por Messi, ¿qué tenemos, Adrián? Una canción del Coti, se llama El Messi As, me gustó mucho, tema casi, digamos, inédito, porque no lo he encontrado grabado por ahí, una canción homenaje muy linda para Lionel Messi de Coti. ¿Coti Sorokin? Sí, Coti Sorokin, de la familia. Claro, de Guillermito. Cuando juega Lionel, el balón es de oro y las horas amargas de afuera tan solo se quedan allí, tan lejos de nuestro país. Quisiera que Obama aprendiera de él y le diera su Nobel de la Paz a Lionel, lo merece más que él. Si la zurda es su único cuartel y es de la literatura, que no hay poesía más pura que verlo en el medio campo desafiando a los contrarios hasta ser un charlatán. Pedacito, un fragmento de la canción de homenaje que le hizo el Coti a Lionel Messi, no el Coti, no, sí, le dijimos el Coti Sorokin. Vos sabés que amigos de la casa, amigos nuestros, los pericos, sí. Particularmente yo coincido en el colegio de una de mis hijas con el papá, con el padre de Ian, que es uno de los chicos, el Topo Rayman, sí. El baterista de los pericos, sí. un gran personaje, un gran amigo. Me contaba que se iban de gira, estaban en Bolivia en ese momento los pericos. Ellos triunfan y les va muy bien en toda Latinoamérica. Y este fin de semana están en Bolivia. En Bolivia, que nos escuchan también a través de internet, www.radionacional.gov.ar. Una canción de la época que estaba Hortal. Hortal, el amigo Baiano. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, Baiano! ¡Ay, ay, ay! Sin cadenas, los pericos en la mañana de la Nacional Rock. Saludos a los amigos pericos. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo nada, lo sé. Escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo lo sé. Navegante sin rumbo fui. Y naufragué,